Beto. Solo a mí me ama. Yo necesito un amor que comprenda mis defectos, que me quiera así, que no trate de cambiarme, que quiera vivir día y noche aquí a mi lado. Un amor para todas las vidas, un amor que calme mis heridas, que sea siempre su prisionero, entregarme por entero, con mis labios conquistar su corazón. Un amor para que endulce mi alma, un amor de todas las semanas, para amarnos sin horario, sin fecha en el calendario, y bebernos gota a gota la pasión. Super!